Esta es mi familia, los Nario. Este es mi hijo Vicente, pero le decimos Tito, por Vicente Tito. Mi esposa murió cuando los chicos eran chicos. Digo los chicos porque también tengo a Eva, la nena de la familia. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy laburando. ¿Qué usted cree que cobra? Que pone la... Ellos discuten mucho. Bueno, pero ahora pero se adoran. Este es nuestro lugar. Vivimos en el fondo. Acá vienen todos a comer y bueno, es que acá se hacen tremendos asados. Y además, claro, bueno, los clientes son nuestros amigos. A veces, la verdad, que me dan ganas de mandar todo a la mierda. Pero sé que en algún momento todo este imperio les va a quedar a ellos. Y eso me deja tranquilo. Ah, me olvidaba. Yo soy Vicente. Bicentenario. Y esta es la gran parrilla argentina. Bicentenario. Gran parrilla argentina. 200 años haciendo asados. Tito. ¿Qué pasa? Poniendo, estaba la ganza, Tito. Poniendo 50 pesos me ves. ¿De qué? ¿Cómo de qué, boludo? ¿El regalo de papá? Pero al final me vas a cobrar eso, es el regalo de papá. ¿Cómo me vas a cobrar el regalo de papá? Ahora no. Lo pagué yo de mi bolsillo, boludo. Sí, obvio que no una tengo. Parte de la plata me devolvés, ¿o no? Bueno, bueno, ahora después te doy, ahora no tengo plata. Bueno, yo la anoté, toma, firmame acá. ¿Qué anotaste? ¿Qué querés? ¿Pero me estás jodiendo? ¿Cómo te voy a anotar? Sos mi hermana, ¿qué? ¿No confías en tu hermana? No, boludo, después de tantos años laburando con vos, ya no confío más en vos. ¿Quién te prestó la plata para la moto? Yo. ¿Me la devolviste? Pero... No, pero bueno. ¿Ves? Pero la moto era del laburo, no me vas a... La plata para Tandil. ¿Te fuiste a Tandil con mi plata? ¿Me la devolviste? No. No, no te devolví nada. Y bueno, no te dejo pasar una más, boludo, ya fue. Bueno, pero todavía hay que me anotes. Ya, pero claro, porque vos te vas a acordar. Yo si no, no bueno, la anoto, bueno, me olvido, bueno. Pero... Bueno, ¿para qué viene papá? Después te doy, ahora no tengo. Después te doy. ¡Vamos! Epa, ¿qué pasa, boludo, chico? ¿Qué pasa? ¿Durmiendo? ¡Vamos, hay que abrir! Mirá, te trajimos un regalo. Che, se emocionó. ¿Viejo? No, bueno, no... ¿Qué era? Che, no se hubieran puesto en gasto. No, no salió tan caro. Sí. Uy, mirá. Dale tu plata, por eso. Bueno, bueno. Los asados que voy a preparar. Ya se le pinta el lagrimotito. Che, gracias, gracias, chicos. Bueno, gracias. De nada, viejo, de nada. Bueno, bueno, va. Está, listo. O sea, vamos a abrir. Vamos, vamos. Yo voy preparando todo, listo. Pero viejo, ¿sabés qué? Ustedes preparan, pero, yo hago el juego. Sí, pero decíamos con Eva que... Meto cuatro bolsas. Pero, cumpleaños. Claro. ¿Vamos a abrir hoy? Pero ustedes están en pedo. ¿Qué le pasa, che? En 200 años... Ningún Nario cerró esta parrilla en un día patrio. ¿Pero cuántos años cumplís? A lo sumo. Alguna vez, algún ahí, de chavado se habrá hecho un locrito en vez de un asado. Pero seguro, seguro que nunca cerramos. De ninguna manera. ¿Cuántos años cumplís, pa? 60. ¿Y cuántas veces se cumplen 60? Una sola, pa. 60 años. No. No. Yo no cierro un 25 de mayo. Listo, es una decisión tomada. Va. Va. Pero, viejo, vamos a laburar otra vez, laburar todo el día laburando. Estoy repodrido ya, parecemos un shopping ya. Cállate la boca. Lavate la boca, vos. Lavate pero la no cerramos. Momentito. Shopping no, no me hable. No. Momentito, señor. Un shopping. Pero vos no sabés lo que es laburar. Me hablas de un shopping y vos no sabés lo que es laburar. ¿Cómo no sabés que laburar? El sacrificio de día tras día juntar la... Viste, me va a sacar loco. Termínela. Perdón, era un chiste que te hacía, viejo. Es tu cumpleaños, pa, no te pongas así tampoco. Escúcheme, 60 años. 60 años. Estoy hecho un pibe. Está fisura, viejo, dejá de joder. ¿Fisura? Sí. ¿Qué fisura? Va. Bien. Tómatela, anda. Anda. Abrí no la persiana. No, nena, vos, anda. Poneme las mesas, limpiar los baños. Listo. Esto terminó acá. Haceme el favor, haceme el... Anda. La petiza, anda. Haceme el favor, cállate la voz, cerró esa boca. Por Dios. San Patricio, el patrono irlandés. Con este tipo de presentaciones, empezaban los festejos, la música, todo muy tranquilo, una marcha, un desfile, algunas modelos, Halloween o Noche de Brujas, otra de las tantas costumbres ajenas a nuestro país que cada vez tiene más adeptos. Si no, fíjense lo que pasa desde hace 15 años en este boliche de la cumbre. Una fiesta a lo grande que está muy lejos de tener a niños pidiendo golosinas. Estamos en el barrio chino de Belgrano festejando el año 4708, que significa el tigre de metal. Publica un aviso en el suplemento del Día de los Enamorados y llévate dos entradas para ver la película que quieras. Tenés tiempo hasta el lunes 13. Es lindo importar tradiciones y ver qué es lo que se venere, qué se conmemora en otros países. Son esas cosas ricas que los extranjeros viviendo en la Argentina nos aportan, ¿no? Ese intercambio de cultura que es jugoso, que es lindo de ver. Quienes no han tenido la oportunidad de conocer Irlanda, bueno, es por un ratito ver cómo se vive la fiesta de San Patricio en ese desfile lindísimo. Pero esto nada tiene que ver con un intercambio más que de cerveza, whisky en exceso. Lamentablemente, chicos, que no saben divertirse si no están borrachos. Una escasa y paupérrima vida interior. Te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bicentenario, Gran Parrilla Argentina, presenta... Aquel que me quiera llamar y comunicarse conmigo, no tiene más que llamar al... 4857-5747. Gran Parrilla Argentina. Y lo atiendo yo. Vicente. Entre chinchulín y ure y parrillada, o me escribe... a el mejor asado de todos los tiempos @hotmail.com. Bicentenario, Gran Parrilla, 200 años de la mejor carne argentina. En mi cabeza tengo gusanos color verde mordiéndome las venas del cerebro, por eso soy rebelde como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo con Viagra en los bolsillos. Soy rebelde como un monaguillo en la iglesia fumando cigarrillo sin que las monjas se lo sospechen. Soy rebelde como una vaca que no quiere dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritu libre y de mente moderna, dejen de romperse la cabeza y brinquen en la mesa encima de las papas francesas. Vodka, ron y cerveza en el aire, brindando de México hasta Buenos Aires con toda la mafia, el corillo, la banda, con 10 brasileras bailándome samba. Estoy gozando un mogollón, un montón, botellón de ron tras botellón. En definición, un paraíso. Gente vomitando en el piso. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Nena, yo sé que mi letra es obscena, pero con ella es que pago la quincena. Mujeres feministas, gente, vamos a hablar quietito, por favor. Bueno, viejo, no te ortivé, ahí lo bajo. Menos mal que no te lo dedicamos en la radio, va a ser un regalo de cumpleaños. Pero por favor, che, por favor, si no se da cuenta, esta música no va conmigo. Pero ponele onda, onda, pa, tu cumpleaños. ¿Te acordás cuando bailaba ahí en la parrilla, ahí haciendo el asado? Bailaba ahí, se movía ahí. El mediadito, pa, mira, mira, baila, baila un ratito, total, después mañana ya no es tu cumpleaños. Ponele onda hoy. Total, la fiesta ya la laburaste. Pasan los años. ¡Fiesta, fiesta! ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, Dios! ¿Y este? ¡Qué caripelas! ¡Qué cumpleaños! ¡Qué cumpleaños! Nadie. Yo no. Anótenlo vos. ¡Festejo, festejo! Anótenlo vos, dale. Choripán, ¿no? Venía. Dejar tarjetitas. No sé si se puede, acá es una parrilla. ¿Tarjeta de qué vas a dejar vos? Alexis Moore. Soy fotógrafo. Alexis Moore. A vos te puedo hacer un book. Pero a mí no me hace nada. Increíble. A mí no me hace nada. Digo, Vicente, una audiolita para la mesa 5. El salón y el DJ, 8.000 pesos. El show y la ambientación, 4.500. Fotos y video, 5.500 mangos. Cubiertos para 100 personas, 14 lucas. El vestido de 15 y los trajes para la fiesta, 6.000 mangos. Nah. Más o menos unos 38.000 pesos, casi 10.000 dólares. No, por... ¿Sabes con esa plata la cantidad de asados para 100 personas que te puedo hacer? Bicentenario. Gran Parrilla Argentina. 200 años al gusto criollo. ¿La parrilla? Sí, era para reservar una mesa para sí. 4 personas para hoy a la noche. Ok, a ver, déjeme ver, porque tenemos un problema. Sí. Hoy es el cumpleaños del dueño de mi papá, que es el dueño de la parrilla. Ajá. Y la verdad es que no sabemos si vamos a estar abiertos a la noche. Estamos tratando de convencerlo de que cierre, porque la verdad es que papá trabaja demasiado, trabaja todo el tiempo. Uh-huh. Es un tipo que no se toma un momento y la verdad es que... Me gustaría hacerle la reserva y tomársela, pero si yo le digo que sí y después resulta que lo convencemos, vamos a ir muertos porque usted se va a quedar enfrente de la puerta cerrada. Un feriado nacional, es lógico que esté encerrado. Claro, igual es más por el cumpleaños de papá. ¿Vio? A ver, dígame su nombre. Mi nombre es Pablo. Pablo, ok. Hay muchos Pablo. Dígame su apellido. Sirio. Pablo Sirio, ok. José de casa. Ok. Bueno, entonces yo no sé, porque la verdad es que lo que pasa, usted me entiende, yo lo que quiero hacer es que mi papá descanse, es su claro, cumpleaños. Claro. Mire, si me acepta una sugerencia, en realidad sería un festejo doble, porque por un lado, bueno, está bien, está festejando el cumpleaños, que es un festejo personal, familiar, pero por otro lado, bueno, es el día que se conmemora el primer gobierno patrio, con lo cual, más allá de que yo me quede sin cenar con mi familia, le recomendaría que, bueno, que debería cerrar. Pero usted sabe mucho de fiestas, digo, porque... Bueno, sí, me dedico un poco a estudiar el tema del fenómeno social de las fiestas y de las conmemoraciones, que no es lo mismo, y cómo la gente suscribe a ese tipo de reuniones públicas o, en este caso, también familiares. ¿Y usted, Pablo, a qué se dedica? Yo soy antropólogo. Antropólogo. Claro. Con razón sabe de fiestas. Un poco. ¿Y para qué sirven las fiestas? Bueno, las fiestas sirven para recordar. Todo acto de recordación suele ser enmarcado en un contexto festivo. Lo que pasa que hay fiestas y conmemoraciones. Pero la de cumpleaños es una fiesta. Es una fiesta igual que la, en este caso, bueno, sería una fiesta patria, ¿no? Claro. En ese marco, bueno, es importante que ese día sea distinto a los demás días del cotidiano, porque, bueno, con el carácter cíclico anual con el cual nos regimos a nivel de calendario, son hechos que suceden una sola vez al año y uno, bueno, debe prepararse distinto para recordar el acontecimiento que se está rememorando ese día, que tiene que ver con uno, sea en lo personal, como por ejemplo cumpleaños, la fecha de un casamiento, de un bautismo, la inauguración de un lugar, como social, y lo social puede ser una fecha del barrio, la inauguración de una plaza, o una fecha nacional, como por ejemplo, bueno, el 25 de mayo, que además, junto con el 9 de julio, son las dos fechas más importantes de la patria. Además de ser el cumpleaños de él, que sea el motivo, digamos, de que lo queramos un poco más y le cantemos un feliz cumpleaños, que es lo que él no entiende. Claro. Porque él dice que no, que esas cosas, que no hace falta, que no sé qué. Pero a mí me decía el Tito, que como que el Tito es mi hermano, sí, que son importantes los rituales. Y que él dice que va a la cancha, él es de Boca, ¿no? Claro. Y dice que va a la cancha porque necesita eso de los rituales y que cuando salen campeones está buenísimo porque hacen fiesta como si, no sé... Es que una fiesta es un ritual. Es un ritual en donde, como todo rito, es repetitivo, en este caso una vez al año, y hay una serie de actos, no actos en el sentido de actos escolares, ¿no?, sino de acciones que tienen carácter ritual y que se repiten a fin de lograr ciertos objetivos. En este caso, por ejemplo, es la cohesión hacia una identidad de argentinos. Cuando mi mamá vivía hacía locro, pero ahora papá dice que solamente se come asado, que nada más asado y que bueno. Bueno, el asado también es una comida tradicional de Argentina. Es una forma también de reafirmar la identidad, ¿no? A través de elegir una comida que simbólicamente nos una con la que se pudo haber comido en esa época. Sería sospechoso que su padre elija hacer, no sé, ñoquis a la boloñesa. Por lo menos asado sigue una misma tradición. Es complicado al Vicente entrarle a la pasta. A él como que le gusta la costillita de sí. Acá y no hay quien lo saque de ahí. Bueno, Pablo, yo voy a hacer esto. Yo te voy a tomar la reserva y sí. Si llega a estar cerrado porque no está abierto al público, te hacemos pasar a la fiesta de papá, porque yo no creo que lo vayamos a convencer, ¿sí? Bárbaro, bárbaro. Buenísimo. Pablo bueno, Sirio, entonces. Así. Yo le pongo acá antropólogo, por antropólogo, duda. Antropólogo, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, hasta luego. Bicentenario. De festejar el cultivo, el trabajo. Gran Parrilla Argentina. Y bueno, la producción del vino como algo autóctono de Mendoza, ¿no? Presenta. Y después hay fiesta, hay baile, hay canto. Celebraciones autóctonas. Cada comunidad tiene, digamos, una forma de sentirse agradecido con la pacha. Los pueblos siempre tienen motivos para celebrar. Sentirse feliz, ¿no? De la tierra de uno, ¿no? Que tiene que ver mucho con la identidad de cada región, ¿no? Antonio Jiménez, aymara. Yo recuerdo uno que es en lengua aymara, querida tierra de los payas, dice, ¿no? Ayanqui tayamarca, kunjamasktasa, dice. Wawanakamasti, hani armasipti humanakataki, dice. Tulumasa, huichumasa. Bueno, la fiesta de la Pachamama comienza el primero de agosto, ¿no? Abarca toda una época, ¿no? Este es cuando se comienza a preparar la tierra, ¿no? Hasta que llega la primavera, ¿no? Y pasando un poquito también. Es toda la época de, digamos, de la siembra, ¿no? Yo soy de la parte de la región andina, que sería de Catamarca hasta la línea del Ecuador, más o menos. Eso quiere decir que no esté triste la tierra donde uno ha quedado solo, ¿no? Y que dentro de poco ya vamos a estar juntos, de día y de noche, disfrutando otra vez el espacio y el tiempo. Celebran en determinada época del año, en un paisaje característico. Hay una que trasciende indudablemente la esfera del pueblo correntino, pero que tiene su origen aquí en Corrientes. Toto Seman. Particularmente en Itatí. Correntino. A partir de la aparición de la Virgen, bueno, Itatí es un pueblo que está fundado en 1615 por el padre franciscano Fray Luis de Bolaño, por mandato de Hernandaria, que ya era el gobernador de Asunción, y fue mandado a fundar con el nombre de Pueblo de Indios de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora Itatí. Fray Luis Bolaño debe haber traído seguramente la imagen de la Virgen actual, que fue retocada dos o tres veces antes de su coronación pontificia en 1900. La imagen de la Virgen de Itatí que nosotros veneramos, que está en la Basílica, en la población de Itatí, tiene 1,26 metros de altura. La peregrinación se hace en distintas épocas porque fundamentalmente el día 16 de julio, que es el día de la coronación pontificia. El día de la fiesta litúrgica es el 9 de julio, que es el día de la Virgen de Itatí. Pero también se celebra el 8 de diciembre, que es el del día de la Inmaculada Concepción. Nuestro padre ya te llamó, haré imagen 10 y ya estás con él. Cada ritual destaca un rasgo predominante. Las alegrías y la festividad está con lo más benéfico que tiene la tierra, ¿no? Con lo que tenemos a mano, con lo que abunda en ese lugar. Y nace justamente de festejar la recolección del fruto, el poder tener el fruto para poder producir el vino. Y nace del trabajo, nace del cultivo, nace de un festejo de eso, de festejar el cultivo, el trabajo y bueno, la producción del vino como algo autóctono de Mendoza, ¿no? Maximiliano, mendocino, actor de la vendimia. Una fiesta nacional que se hace en la época en la cual justamente es toda la época de vendimia, de la recolección del fruto para hacer todo lo que es la cuestión del vino. Es entre febrero y marzo. La fiesta se hace la primera semana de marzo, pero se ensaya y todo eso el primer mes de febrero. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Celebraciones autóctonas. Tu manora, zapuca y marangatú. Toto Seman. Nesazo. Nesazo, nesazo, correntino. Dejen tu manora, satazo, osunuma, pema e apica, ye guayo ya jangatura y ye apica ye guay por ameo y te ama de taminillo apicuera el igua asaso arapigua e iyebu Tabaguazú argentino que hay, asazo arapiguaje y lleve. Tabaguazú argentino que hay, asazo arapiguaje y lleve. Tabaguazú argentino que hay. Bicentenario. Celebraciones autóctonas. Gran Parrilla Argentina. Acá le hablo, ¿no? Ahí al cosito rojo. Esta es la Gran Parrilla Argentina de Bicentenario. La mejor parrilla del barrio en calidad de carnes y achuras. Abrimos los 365 días del año. Los días patrios abrimos en calidad de amigos. Disfrute nuestros asados y pase un buen momento festivo. Venga cuando quiera, es bienvenido. Acá en el barrio, desde hace 200 años. Bicentenario, Gran Parrilla Argentina. 200 años haciendo asados. ¿Ya está? ¿Le va? ¿Qué apaga vos acá? Apaga, apaga. Ani, ¿cómo estuvo eso? Buenísima, sí, la guandolita. ¿Estaba rica? Sí, riquísima. ¿Vas a comer algo más o...? Mira, me encantaría, pero vamos a esperar un rato porque Marco llamó para avisar que se demoraba. Ah, ¿qué pasa? Que está tardando. ¿No veníamos juntos hoy? Bueno, normalmente sí, pero hoy llamó al celular, dijo que estaba demorado y está tardando bastante. Todo bien, está bien, sí. Mirá. ¡Muchachos! ¿Cómo van, loco? ¡Vamos, Argentina! ¿Qué te pasó? Oye, ¿cómo andan, loco? ¿Estamos todo bien, Tito? Pero para que estás todo chivado, man. Estoy contento, estoy feliz. Estoy con el pecho así encendido, celeste y blanca, de la calle, loco, del Bicentenario. 200 años más argentino que nunca, loco, no lo puedo creer. ¡Felicidades, loco! Perdona, loco, si estoy como loco, no puedo ir al baño, ahora vengo, ahora me seguimos, vamos, loco, vamos, Argentina. ¿Viste qué le pasó? ¿Vos le dijiste que era el cumpleaños de mi viejo hoy? La verdad que no le dije, pero tenía que saberlo, ¿no es cierto? Y sí, siempre, sé, pero estaba todo emocionado. 5 de mayo, es obvio. Bueno, ¿qué le pasa a eso? Vamos, Argentina, todavía 200 años, loco, 200 años. Ay, qué lindo, por favor, qué lindo ver a la ciudad así, toda celeste y blanco. Mi papel acá. Ay, toda celeste y blanco, loco, qué bueno, qué alegría. Ay, vamos, Argentina, cómo me pone, loco, cómo me pone, yo no lo puedo creer. Ay, Dios santo, y no. No lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Yo veo las banderas, loco, las banderas, lo veo con la gente gritando. Y me pone así, y lo veo él, y encima el mundial en 3 semanas, y está ahí, estás ahí, Dieguito, otra vez, estás otra vez vos con la celeste y blanca, Diego, gracias, loco, gracias por la revancha, yo te necesitaba ver de nuevo, Diego, yo te necesitaba. Marco, ¿estás ahí? Sí, Tito, ¿qué onda, loco? ¿Estás bien, boludo? ¿Qué te pasa? Sí, estoy contento, negro, estoy emocionado, por favor. ¿Estás hablando solo? Un mundial más con el Diego, ¿vos sabés lo que es eso? ¿De quién habla? Lo veo del Diego, macho, ¿cómo de quién hablo? Es que yo lo veo ahí, paradito, con el pecho para afuera y me sube una cosa. Lo veo de frente, poniéndole... Decime, decime, qué mejor fiesta, negro, qué mejor fiesta para los 200 años que verlo ahí. Cómo te extrañé, Dieguito. Ay, negro, ¿sabes qué? Yo no lo quiero decir fuerte para no quemarla, ¿no? Pero no, pero lo siento acá, loco, lo siento acá. Es como cuando lo vi gambeteando ahí desde atrás, desde el mediocampo, loco. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pasa la pelota a Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero. Iba a tocar para Burruchaga y siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, gol. Golito, gol, negro. Ay. ¿Qué estás mirando afuera, la concha? No te preocupes, loco, yo te limpio todo, negro, te limpio todo. Gracias, Diego. Te acordás, negro. Gracias, gracias por esa revancha, por las invasiones, por la revancha de Malvinas, por la Patagonia entera, Diego. Porque al final, ¿sabés qué pasa, hermano? Es que lo sé, es lo único que nos queda, porque nosotros somos pobres, porque andamos mal, pero no nos cabe otra que contestarles ahí en la cancha, ¿entendés, negro? Dieguito, loco, Dieguito, porque es mucho más que fútbol, porque ahí la peleamos a mano limpia, negro. Sí, no, pero es más justo, macho, es más justo. Ahí les importa tanto a ellos como a nosotros, negro, y la guita no importa, se la meten en el culo porque ahí le podemos ganar de nuevo, ¿entendés? Y les duele y no se lo olvidan más, loco, porque el Dieguito lo dejó ahí marcado para siempre, negro. Y gracias, Diego, gracias, hermano querido, por ser argentino y porque yo soy argentino, loco. Gracias, y se meten en el culo, laurel, que supimos conseguir. Ay, que vayan a chiflarle lindo a la concha de su madre. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional y LS82 TV Canal 7. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con su respectiva programación. En la Revolución de Mayo, ya estábamos haciendo asados. Cuando se firmó la independencia y la Constitución, también. En la guerra con el Paraguay, hicimos asados. Cuando se creó la Federación Obrera, hicimos el gran asado. En los festejos del centenario hicimos eso, festejar con asado. La crisis del 30 no nos importó y seguimos haciendo asados. A los inmigrantes les dimos asado. En el 45, en la Plaza de Mayo, hicimos un asado. Con el cordobazo hicimos un montón de asados. Cuando Europa prohibió la carne argentina, hicimos bocha de asados. Con la dictadura resistimos, pero nos quemaron el asado. El gol de Diego a los ingleses lo vimos comiendo asado. En los 90, para abrir el champán, nos hacíamos un asado. Con el corralito, nos escupieron el asado. Pero con el 19 y 20 de diciembre empezamos a hacer otro asado. Hoy, con el kilo de vacío a 30 pesos, con Bicentenario, seguimos haciendo asados. Bicentenario, Gran Parrilla, 200 años de la mejor carne argentina. Van a seguir discutiendo. Hijo, es tu momento, viejo. ¿Vas a cantar algo ahora entonces? No, vos se camina. Dale, viejo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pero el bandinga nada tiene que ver con esto. Acá no se lo escucha. Hoy andamos de festejo. Así es mi canto raposo, para darle sonido a los años que pasan. Suerte buena la mía, que a pesar de las arrugas, ni las manos, ni la voz, se me chamuscan con las brasas. ¡Es el asador! Los de San Andrés no son tan giles. ¿Se acordaron? Me mandaron un chancho con pelo de regalo. En el norte, quizás por estar cerca de la tierra, la memoria no falla. Con chicha, coca y cumbia a mi salud convidaron a la pacha. La vendimia. La vendimia no podía faltar. Poco me importa la reina y su galardón, siempre y cuando un traguito de totín sea en mi honor. ¡Gente, viejo y peludo! Acá el menú siempre es el mismo. 200 años de buenos asados. Entre chinchu, vacío y costillar, en la parrilla no se descansa, no se cierra. Pero los chicos me sorprendieron. Mi cumpleaños van a festejar. Mi cumpleaños, viejo. Velitas luminosas sobre una proboleta. Tráeme el vino. Pa' que mis deseos se vuelvan realidad. Que el disfrute y el engorde sea para todos. El convite lo hago yo. Gordo y parrillero bicentenario. Mi centenario. Mi nacimiento, digo. Hoy se conmemoró. ¡Chao! Bueno, hoy me acompañaron un servicial, yo propio, Daniel Reyes. Fernando Vadillo. ¡Bien, tío! Nadia Osorio. Marco Tonizzo. Y Renzo Sbravatti. Tigre. Reina. En producción, momentito, en producción, caramba. Diego Sibona. Juan Icaruso. Daniel Sabella Rosa. Lucila Bidondo. Constanza Camino. Y Carolina Miranda. Muchas gracias. Ahora para arriba. Un abrazo para todos.